Miércoles 22, miércoles, sí, miércoles Miércoles 22 22 de de agosto agosto. del 2018, estamos en la vereda Barro Blanco con el señor Miguel Ángel Ateortúa Zapata. Bueno. Buenas tardes, don Miguel Buenas Ángel. tardes. Usted, vamos a empezar a grabar Muy entonces. bien. ¿Usted por qué no nos dice su nombre completo, su edad y lugar de nacimiento? Ah, sí, muy bien. Pero yo soy Miguel Ángel Ateortúa Zapata. Nacido el 24 de febrero de 1923, en el municipio de Guane, La Vereda, Barro Blanco, aquí. ¿Dónde nació usted? Aquí, pues, yo vivo aquí, así arribita de, usted sabe, en Barro Blanco. ¿Pero dónde nació? En la casa de mi papá. Ah, ya. Allá, usted sabe a dónde era. ¿Dónde estuvimos ahorita? Espera, yo le muestro. Nosotros estuvimos allá ahorita. Pero en la casa de Reinaldo. Esta es la casa. Estas medianías, esa casa es era toda de cerco de por las medianías de tapia. Esta Ave María, esta casa, yo tenía por ahí 6 años. Yo recuerdo que cuando hicieron toda esa casa, mi papá le creció. La casa era pues una casa vieja ya, pero siempre la mejoró y le creció un poco la cocina, que era mangostica, entonces la hizo mucho más grande. Y todas las tapias y todo eso ahí. Eso fue por ahí en 1900, ¿qué digo yo? Por ahí en 1926, 26 o 27. Ah, pero entonces usted estaba más pequeñito. Pues de, Si usted nació en el 23. y esto, yo estaba, sí, yo tenía por ahí 23, pero cuando hicieron estas tapias, tenía por ahí 5 o 6 años. Sí, por ahí en esa. Las casas de por aquí todas eran así parecidas. Es que pues, casas de esas habían muy poquitas. Por allá la única casa, eran tres casas que habían así. Aquí, en la vereda, apenas Sí, tres. allá pues, allá. Por allí había una que por allí, en Santa Rita, habían por ahí, eran más las casas que habían de paja que de tega. Era paja. Pero casas grandes, habían unas casitas así, medio pues de tapiecitas, pero muy malitas. Pero una casa buena, sin decir nada, por orgullo me pesa decirlo, pero hasta el 50 era la casa de mi papá como de las mejores que habían por aquí. Pero había población abundante Sí, en esa claro, había época. mucha gente y se fue de acuerdo con los problemas del transporte y la pobreza que había. Entonces mucha gente se fue yendo y dejaron hasta las casitas por ahí, abandonado eso. Y vendieron, pero un ranchito de paja, y la casita, y pero sí la tierra bastante. Pero como había tanta ignorancia para trabajar, no sabían producir o cultivaban muy mal. Tenían con qué, yo no sé, les gustaba pues un fornalito, que el fornal era lo único que aprendieron a hacer. Y un fornal nunca, nunca, nunca va a tener para uno conseguir modo de vivir. No, no es que no. ¿Cómo recuerda usted el paisaje por aquí en esa época? En el paisaje, Sí, ¿cómo era la la vegetación? vegetación, monte y pues y madera también, había mucha. Y los caminos eran unos callejones pantanoso, pantanoso. O sea, ¿usted cree que esto eran unos pantanos grandísimos? Porque salía el camino, que es el camino real, que se iba por aquí, se iba hasta Medellín. Toda la gente que tenía mucho, tenía unas dos bestias para llevar una carga de tierra, una carga de leña o alguna cosa. Y los cultivos eran muy poquitos, muy poquitos. Era que no, no, no. Yo recuerdo que a mi papá le gustó trabajar mucho. porque ellos cuando estaban pequeños es que aguantaron muchas hambre, porque que fue por ahí como en el primer del siglo XX, del siglo XX. 1900. Sí, por ahí en el principio. Es que hubo la guerra que la que tuvo fue este Uribe. ¿Quién? Uribe. Entonces, ese cuando ya salió de eso, que fue ministro de ya que se obligó, que tenía que tutico, el que tuviera menos de 40 años tenía que prestar servicio militar. Mi papá tenía por unos 3 o 4 años cuando eso. Y entonces, al papá de ellos, que lo iban a llevar al regimiento, y él estaba como con 3 o 4 hijos y tenía que ir a pagar servicio militar. Entonces se tenía que perder porque no, si no los hacían. Bueno, entonces ellos se quedaron, es que muy, muy jóvenes, se quedaron por ahí, pensé que iba a ser por ahí 4 o 5 años para trabajar. Es que los dejó el abuelito, pues el abuelito mío, es que él se fue a trabajar por las minas de por allá de Segovia, por esas partes, y que dejó pues la cosechita por ahí de alguna cosa. Entonces, con un vecino, con un amigo de la casa que se comprometió, que les traía, le mandaba plática pues para que les dieran 2 o 3 libras de carne, sería semana. Entonces, que él les mandaba por ahí cada 2 o 3 meses, les mandaba poquita para acá allá, que les daba por ahí unos ñervitos de carne para la semana, y después lo mitaba todo. Y que tenía una, allá lo que más cultivaban en la vinguita era arracacha. Entonces eso daba mucho. Entonces que dejaron, que se fue y dejó una cosecha grande de arracacha, y entonces estaba niñita todavía y no alcanzaban más a comer, y entonces comían. Entonces lo que había era arracacha con tarugos y todo. Y que eso pasaron muy mal. Pero el abuelito pasó fue a finales del siglo XIX. Sí. Su papá nació en el que 1898, 1899. Tiene dos años del siglo pasado. O sea, sí. En el 98. Y él, cuando la guerra de los mil días, él tenía 3 años. O sea, sí. La guerra de los mil días terminó en el 1901. Terminó la guerra de Uribe. Y él tenía 3 años. Sí. Ah, exacto. O sea, que el papá es del 98. Por ahí mi papá tiene las fechas de... Sí, la tiene que tener. Y fue el papá de su papá, que cuando nacería el papá de su papá, su abuelito. Pues yo no sé, que en ese, cuando Uribe decretó eso, que tenía que prestar, que tuviera menos de 40 años tenía que prestar servicio militar. Uh-huh. Y entonces que en esos días que había pasado un censo de población. Uh-huh. Y entonces que cuando eso ni sabían cuánta edad tenía la persona. Sí, tenían. Uh-huh. Y entonces que le pusieron es que 38 o 40 años. Y entonces dicen cualquier cosa, lo decía por no sé. Entonces resultaba con edad menos de lo que era. Entonces cuando eso tenía, es que ya tenía 42 años. Mm. Ah, entonces no sé cuánto haría antes que nada. Su abuelo debe ser por ahí de los... Su abuelo, y el papá era el mayor, el hijo mayor de su abuelo. Sí. Ah, entonces su abuelo debió haber sido, por ahí que lo hubiera tenido a los 20 años. Sí, pues sí. Entonces por ahí sería del 75. Sí, eso, 70 o cosas así. Uh-huh. Y ellos, su abuelo, ¿dónde había nacido? ¿Era de estas tierras también? De Guarne. Ah, era de Guarne. Mi papá era de Guarne, pues, del pero del propio pueblo, ¿no? Propio, de alguna no, vereda. La veredita allá. ¿Sabe el nombre? Sí, llaman la playa, aquí en... ¿En La Mosca? La más arriba, ¿no? Aquí de Guarne para arriba. ¿Cómo llaman la vereda? Se llama La Playa. la plaza. Nosotros estamos queriendo reconstruir la historia, sobre todo de la cabuya acá en este sector, la cabuya. Sí, sí. ¿Usted recuerda o sabe o alguna vez le mencionaron si su abuelo tenía cabuya, ¿quién? Sembraba cabuya? Claro, y eso era lo único que... Es cuando se propagó la cuestión de la cabuya, cuando empezaron a exportar cable, necesitaban, y Juanes fue uno de los, mejor dicho, que tan así que así es, en Juanes hacen la vista de la cabuya, que es en diciembre, y María, y hay gente de la cabuya, y los telares donde hicieron empaques, yo lo conocí, y aún hilaban la cabuya. Todo eso lo conozco yo, y a mí me tocó cuando yo estaba pequeño por ahí donde mi abuelo, y me enseñaron pues, de ayudante del que trabajaba el telar, en devolver los carretes con la cabuya para ellos ir haciendo telar, porque ellos tuvieron, mi abuelito tuvo un telar de hacer empaques, ese empaque grueso para hacer el café, uno que era de huevos, de tres rayas, teníamos de colores, como sí, verde y rojo. Sí, unas tenían pues, cuando hacían el empaque, habían unos carreteles puteles con el hilo teñido con café, entonces le quedaban tres rayas así en el cartón, aquí así. Sí, sí, aquí. Sí. Entonces, ¿pero lo tenían de qué de color café? Rojo y rojo y verde. Y verde. Que eran los colores, sí, de la Federación, sí, de Cafeteros. Sí, sí, ¿y con qué lo tenían? Con que no, la cabuya la tenía, pues, yo le voy a decir, la cabuya era, pues, el caballo en rama, ¿no? Entonces, había que hilar cabuya. Y la arcabuya, que era que un torno, eso es un trabajo para el más propio para las mujeres, que era un torno o una taraba. Una taraba, ¿qué le digo yo? Aquí se sentaba la señora, bueno, pues aquí sentada con la arcabuya, pues aquí, una suelta. Llegaba que oía evitas poquitas, así. Entonces, con una taraba, que una taraba es un palo que aquí tenía modo de tener un carrito y empezaba a darle aquí, y iba tanto y la taraba es cualquier culicaguito chiquito. Entonces, bueno, traba, bueno. Se iba el muchacho, lo que ya iba más larguito, se iba. Entonces, iba por ahí, por ejemplo, media cuadra o más allá. Y dele, pues, y cuando el muchacho era perezosito, no le daba ligero, entonces a ella no podía, no le trababa. Entonces, hasta que ¿no se. ¿No le qué? No le daba vueltas el hilo que ella tenía aquí. Ah, aquí. Ah. Entonces ella iba teniendo aquí con la mano y con la otra sacaba unas heridas y se iba, y entonces ya se tenía que ir el hilo más para allá. Lo que ya estaba muy larguito, ya decía que soltara al muchacho, entonces quedaba, se venía y ya venía aquí, lo envolvía en el torno y ya quedaba una cosa y volvía otra vez. Esa era la taraba que era con el muchacho. A ver, permítame una cosa, a ver si entiendo. Aquí estaba el bulto de cabuya. El bulto no. Al lado de la persona, sí, que tenía la taraba. Por ejemplo, tenía un manojo de cabuya, pues una madeja, pues, sí, sí, así, sí, suelta, pues, sí, sí, entonces sí. Cogía unas dos hebritas y las pegaba en un ganchito que tenía aquí, y hasta entonces ahí seguía. Se iba alargando, sí, sí, eso, sí, sí. Sí, y la punta la cogía un muchacho al otro lado, no. No. El muchacho lo que hacía era voltear. Después de trabarla, hacer la traba, pues, y entonces a lo que ya no alcanzaba más, entonces él soltaba la ya, y se venía con la vacía, pues corriendo detrás de la puerta, y entonces ella aquí en un torno iba dándole vuelta aquí hasta que quedaba armando la madeja, pues así, devanando el hilo. El oso sí, quedaba ya un rollo aquí. Ah, y entonces ya después, ese rollo, ya era, ya era para tejir el empaque, pues ya eso se pasaba era al telar, sí. Pero perdóname, antes de eso, había unos conos de hilo de cabuya que los teñían, o eso les llegaba teñido. No, eso lo teñieron, eso con el ¿con anilina? ¿Qué lo teñían? Anilina. Ah, con anilina. Les llegaban, pues, un. Eso es. Pues se hacía un tarro, una cosa con la teñida. Con pues con aninas industriales, sí, o, y entonces, o alguna se echaba, se echaba natural. No, eso es natural, no, eso es industrial ya. Industrial, sí. Entonces se mojaba el rollo de cabuya ya teñido. Se mojaba y se pasaba y entonces lo ponía a secar un poquito y ya bueno, se secaba y quedaba de ese color. Y eso era, pero eso no era sino un poquito para hacer el empaque. Don Miguel, ¿usted recuerda más o menos en qué época la Federación de Cafeteros empezó a comprar esos costales para la exportación de café? Pues yo me acuerdo, vea. Ojalá me acordara yo. Nosotros tuvimos un paseo por los cafetales de por el Sade y por el Amazonas, todo eso. De suroeste. Suroeste, sí. Ese paseo nos dio uno que fue alcalde del Medellín, igual. Un naranjo. Naranjo. Entonces, nos dieron y fuimos al Parque del Café en. En el Quindío. Sí. Pero eso hace poquito entonces. Que fuimos, no hace, sí, hace 10 años ya o más. Y entonces allá nos llevaron a pasear, nosotros conocimos el tipo eso cuando habían, ya en esos tiempos habían dejado muchos cafetales, porque estaban muy mal, arrancaron café y sembraron plátano y todas las cosas. Por ahí tuvimos una semana. Y entonces cuando nos llevamos el día que llevamos el paseo al Parque del Café, que es una finca desagrada, ¿no? Como de allá del alto de Palma hasta bajar por abajo. Eso era una finca muy desagrada. Entonces lo subían a uno, allá donde llegaba uno, era un tanque, había un mirador alto. Subía uno allá para que viera lo que tenía que bajar el Parque del Café. Y después de ahí se bajaba uno y estaba Tuitica, las muestras de Tuitica, lo que había hecho, el proceso de cuando inauguraron eso y cuando le dieron impulso al despacho del café, de la cabucha. Y entonces el presidente, cuando ese fue Pumarejo. Ah, años 30, Alfonso López Pumarejo. Alfonso López, sí, pero no fue el 30, sino en el 34. 36, sí, la 34. Ley de tierras del 36. Sí, sí, fue entonces, de López. Ah, estuvo La Herrera, Enrique La Herrera tuvo hasta el 34. Mm. El 34. Al 38 estuvo López Michelsen. Mm. Y entonces, no sé si en ese. Ah, no, es que es de López Michelsen la ley de tierras, sí, señor. Ah. Es después. López. López Pumarejo es el papá de López Michelsen. Ah, sí, sí. Sí, Pumarejo. Sí. Ah, sí, Pumarejo. Pumarejo es el viejo. Sí. Y Pumarejo estuvo en el 36 y volvió a estar como en el 40 y tantos. Él tuvo dos gobiernos. Tuvo dos periodos. Sí. Sí. Él estuvo del 34 al 38. Del 38 al 42, Santos. Y del 42 de Santos volvió, al 45 volvió Pumarejo. Pumarejo. Entonces después, fue en la primera etapa de Alfonso no sé López, si sería, que fue el auge, yo creo sí, que fue sí, en los no, 30 también. No, la Federación de Cafeteros se creó en los 30. En los 30, no, por ahí en esos tiempos. Nadie y yo, pero eso lo leí, yo fui allá, en esa vaina. Yo no. Sí, no porque usted lo recuerde. Sí, no, pero sí lo leí, es que me pasó un cacho ese día que fui a ese. A ese, a ese, a ese paseo, porque fuimos allá, nos mostraron, subimos a un balón y desde veía titica la finca para abajo. Después de allá ni teníamos que bajar a pie, y ahí para abajo teníamos que bajar a, pues caminando para conocer la finca. Eso no, media hora o más de media hora pagando uno. Entonces yo me quedé leyendo hasta que a mí me gustaba mucho leer y vi todas esas vainas. Pero allá nos dieron cuando vimos allá nos dieron el tiquete para el desayuno, para las cosas que íbamos a hacer abajo. Pues había juegos y muchas cosas, el desayuno había un teatro para ver lo que había que ver allá y muchas cosas, tiraron aventuras que había allá. ¿Has estado en el parque del café? Bueno, y entonces nos dieron el tiquete para subir. ¿Por el teleférico? Cuando ya volvamos a venir para irnos para acá, tenemos que volver a las 4 de la tarde, donde ya nos volvíamos a la casa. Y entonces yo allá, cuando menos pensé, ya todos se fueron, yo me entretuve leyendo eso y ya me habían dado el tiquete también. Y entonces cuando yo vi, yo pues yo aquí tuitico esto, yo sabía por dónde tenía que pagar, ya me dio pereza y dije, pues ahí está ese teleférico. Y ya le pagué y salí, me meto abajo. Cuando voy abajo, ya no tenía pues más remedio. Entonces, bueno, quedamos allá, pasé todo el día muy bien. Al otro día dije, no, allá había un tren, es que subía para arriba, pero yo no sabía que subía hasta arriba, sino que subía hasta la mitad. Y ya, en este trencito me voy hasta, llego como a la mitad, y después ya que no, que ya aquí se queda, después yo estaba allá para abajo. Y tuve que irme a pie, ya no tenía que subir a pie. Y entonces ya volví a pagar el tiquete, y volvíme subiendo otra vez en el teleférico hasta arriba. Y pero me tocó. Casi lo dejan a usted allá durmiendo. No, me dejan porque yo tenía, de alguna manera venía, pero creí, porque fui sueño uno de no saber hasta dónde iba. Sí. Eso me pasó a mí. Y entonces allá eso es lo que yo me acuerdo de, y es verdad, está el retrato de eso y tú tienes las vistas cuando empezaron los primeros. Pero entonces, antes de eso, cuando su abuelo, porque acuérdese que habíamos dicho, su abuelo es más o menos de la década del 70 del siglo XIX, sí. Y su abuelo tenía tierra en la zona de allá, de Guarne, sí. De abajo en Guarne, y yo le pregunté a usted si su abuelo tenía fique. Y que sí, claro. Usted me dijo que sí. Que todo, era que eso era la única cosa que vivía, un cultivo de penca. Pero en el siglo XIX, pasó el siglo. Mejor dicho, cuando eso no está propagado, pues la cabucha, no. Eso ya cuando eso empezó a hacer fuerza, cuando lo mío que le digo de aquí, de este Pumarejo, este sí, Pumarejo. Cuando eso ya empezaron y ya vieron que era importante y fue una cosa capitalista pues de muchas cosas. ¿Sería, don Miguel, que la gente lo usaba la cabuya para otras cosas más caseras? Pues antes sí, de que subiera el auge de los costales. Empaque no había, de empaques no se usaba eso, pues que se gastaba empaques. El único que se gastaba bastante empaque era el café y cultivo, pero no, eso no era tanta importancia. Entonces, cuando se mencionaron, en el Guarne eran 2 y 3 telares en una casa. Y todavía eso daba, pues, el modo de vivir. Bueno, entonces ahora sí, en la casa de su abuelito, de su papito, hubo telares. Telar. Y usted nos decía, ayudaba a surtir los carreteles. Es que mi papá vive aquí, porque él se casó con una montañera de aquí, como se dice todo, de San Miguel. Y entonces era la familia pues de ellos. Y entonces ya se vino de allá y se vivió en, cerquita de aquí donde él vivía, donde está la casa bonita. Donde, sí, allá. Y entonces ella, cuando se embarcó la gente, se embarcó, ya, nosotros sembramos mucha cabuza, yo recién casado, Ave María, desde muy antes, cuando yo tenía por ahí, se sacaba cabucha también, y mi papá tenía pues un poquito cultivo también, pero casi no le gustaba sino sembrar. Pero sí tenía maticas de cabucha, y entonces se las daba a otros que eran más pobres, que le daban que le daba la cabuya, que le corten esa cabuya y la cortaban, y le daban la, sacaban la cabuya, pues gente más pobre que no tenían más que hacer. Y entonces él les daba que cortaran la cabuya, la sacaban y se la llevaban, y pues les daban. El que era muy agachudo les daba la cabuya a la mitad. Pues si sacaban 10 libras, le tenían que dejar 5 a él. Y entonces mi papá era como más, o muchos eran así, muy humanitarios. Y no, me dan la tercera. Ah, saco yo me la cabuya. Y sacaban, y claro que eso mismo lo acaban. Trabajaban el día, sacaban por decir 10 libras. Se llevaban 7 y le dejaban 3. Entonces las 3 uno las iba lavando y las ponía lo que ya tenía, poquito, lo que según lo que le dieran. Entonces las vendía, pero era muy barato eso. Imagina que era a dienta o la libra. Y con 10 centavos, ¿qué otra cosa se compraba para Sí, pues. tener como una referencia? Reverencia. Con 10 centavos en ese momento, ¿qué otra cosa se conseguía? Se compraba panela, se compraba arroz y pelas velas y tal vez arrocito, por ahí, si acaso chocolatito, panela, pancito, el que no tenga Pero, más. ¿cuánto valía una libra de panela? ¿Una libra de panela? La panela estuvo a 3 centavos el par. Yo recuerdo, yo estaba en el 30 y, en el 31, en el 32. Yo iba en el 30, no, yo fui a la escuela del 30, pero en esa época yo iba a la escuela Maso. Y entonces había un muchacho, usted conoció los zapatas de los grisales del placer, ¿sí los conoció? Sí, Conoció a Joaquín, conoció a Jesús. él era un vecino ahí, Pero vivía. conoció a Jesús. Jesús estuvo en la escuela conmigo. Y entonces uno llevaba, pues nosotros llevábamos pues una botella de agua panela o pan, arepi dulce, y eso era lo que uno comía allá, que no era sino mediodía. Entonces ese no llevaba nada. Ese vivía allá en la casa de los abuelos o no sé, allá donde vivían ellos. Y entonces me daba 2 centavos, o muchas veces me daba 2 centavos. Y iba y compraba una libra de panela y se la comía él, pero sí le daba un pedazo. A mí me gustaba muchas veces cuando me daba un pedazo, para se partía una libre panela y la quebraba y se la, y si no había con quién se la comía solo. Y era 2 centavos. 2 centavos. Y la panela era a 5, no, a 5 centavos el par, o a menos. No. Pero entonces cuando usted dice la sacaban la cabuya, ¿qué quiere decir? ¿Qué era lo que le hacían? A usted conoce las pecas, pues. Sí. Bueno, entonces se tragaba en un carrizo. Un carrizo es un. ¿Cómo es un carrizo? ¿Qué le digo? Un palo, pues siempre crucecito. Más grueso que aquí. Entonces lo corta uno. El habla, pues lo que hace es el carrizo, que es un. Pues voy a mostrar aquí, no tengo aquí en qué. Un carrizo es un palo. Entonces, se labra pues como debe ser, queda un poquito por una parte plantita porque se abre aquí hasta cierto punto. Bueno, entonces se abre. Entonces ya quedan las dos aquí. A esta aquí se le pone, a esta mejor dicho, se le hace pues en la manija aquí que tiene que ser para que uno apriete. Entonces, aquí tiene dos chapeticas de hierro. Se le clavan aquí con dos tenoncitos, un tenoncito aquí, y entonces él abre un poquito y también uno lo coge y cierra. Entonces, Lo amarra después, pero con algo, con que quede fuerte pegada a las dos partes. ¿Se amarran aquí o no? no, se clavan. ¿qué le digo yo? No, no se clavan porque ahí es donde. Shh, tienen que. No, vea, él, pues, ¿cómo le era yo? O sea, coge fuerte con la mano esas dos palos para que no se... Sí, O claro, sea, sí. así. Son dos palos. Aquí van las cuchillas. Así. Sí. Hay que juntarlo bien, bien, bien para que por ahí, por entre eso, pase la hoja de la cabuya. Sí, pero veas así, eso queda abiertico, pues el carrizo queda abiertico un poquito porque queda pues así. Usted le pasa la mitad de la cabuya aquí y entonces con la otra mano aprieta un poquito Ah, con y la otra entonces mano. bota el pique para allá y entonces queda la cabuya sola. Y así sigue hasta que hace Vuelve y lo pasa otra otra vez. vez, La Isabel. misma hoja vuelve y la pasa Sí. hasta que quede mal Ya, limpio. sí, ya quedan dos, no, pero no viste sino dos veces, Ah, dos dos veces. pasaditas. Una tiene que aprender uno. Y entonces a lo que ya hace, corre la penca, la raja en cuatro pedazos, por decir algo. En cuatro o en seis, depende, como sea usted para tirar, porque usted tiene que meter el pedazo allá y lo mete aquí en la mano y tira la mitad. Entonces, déjala así, lo deja así, a lo que ya tiene, otra, lo que ya tiene un bastante viaje así, una valla grande, y la amarra en un palito o la amarra aquí, y entonces ya es la otra punta, y ya queda eso es muy. A mí me tocó sacar mucho A cabuya, usted le es que es tocó que usar el carrizo. las esas refrigeradoras. Motores de cabuya, eso no existió sino en el 50. Ah, ya. En el 50, más o menos, sí, cuando se empezó, era cabuya, sacaba el carrizo, todo el mundo, el que más sacaba, sacaba 8 o 10 libras 8 o 10 libras al día. al día. ¿Y Entonces, ya qué hacían después con esa cabuya que estaba ya desfibrada? la lavaba uno, la tenía que lavar, porque tenía que eso quedaba con fico, con aso. Entonces la lavaba uno, cogía eso, que eran madejas, ¿no? Entonces uno cogía esas madejas, las lavaba en el agua. Eso ya prohibieron eso también, porque eso, acabando con toda la especie que tiene, eso se acaba con los pescados, en toda parte, eso ya no lo dejan, eso no puede lavarse la cabeza ¿Y ya. por qué la cabuya acaba con los pescados? El zumo, el zumo. ¿Por Ah, qué? porque eso se. Eso mata, va de marea. Pero es ¿qué contenido tiene ese zumo? Se ¿Qué? muere, se muere. Y eso, un agua chorreando con un tuitico ese zumo, que eso pica mucho. Ah, no, Ajá. María. ¿Y a usted eso en las manos le producía algo? Ah, María, es callo y lo rajaba, eso lo rajaba uno. Eso, no, ¿qué le dijera yo? Pero yo llegué a sacar hasta 18 libras de Diarias, trabajo al al día. día. Ave María. Sí, llegué a eso. El que era guapo para sacar, y mi papá que trabajaba como un burro. Y entonces él trabajaba y yo por ahí de 16 años, yo trabajaba sacando cabuya igual a él. Y él siempre me llevaba, por ejemplo, me llevaba una libra de ventaja más. Y entonces él tenía trabajadores y ponía, porque él tenía por ahí cuatro o seis trabajadores, y cuando había cabuya, les daba un día de trabajo, tenía que trabajar, pero el que más sacaba era por ahí 12 libras o sí, cosas parecidas, eso depende, la verdad que era complicado con el trabajo. Pero sí, un tipo que no sacara que era 10 libras, pues ya no pagaba. Es que dígame, Ellos ganaban un jornal. claro. ¿Cuánto era el jornal en esa época? 30 centavos si le daban la comida, o 50 si llevan el almuerzo. Y ponga cuidado, un trabajador con 30 centavos para llevar obligación a la casa. ¿Le parece mucha, mucha gracia? 30 centavos. ¿Eh? No, pues no tengo mucho la proporción, pero me imagino pues que no Pero ¿qué va a alcanzaría ser una para... casa que hagan tres niños casados, pues que tenga el matrimonio? Y ganándose 50 centavos para llevar mercado y no tiene trabajito siquiera para tres, sino para 3 o 4 días 50 centavos a la semana o al día. al día. Sí, pues es un trabajador. Y eso pagaba mi papá y el que y era uno como que de los que más pagaban, o los que tenían más modito, eso pagaban. No había quien les pagara más. ¿Y qué más hacían los trabajadores en la finca, en la tierra de ustedes? Aquí, mi papá, tiene cultivos, papa y maíz y sol y todo, y había comida para comer. Entonces, ellos, claro, que ellos se venían un poquito, era porque se iban para, cuando tenían pues en la casa, llevaban la bandera de Medellín, y peor que se iba para Río Negro, compraba dos cargas de papa y compraba cualquier cosa, compraba ya, y entonces se iba para Medellín y con un principalito por ahí de 30 pesos, por decir de 30 pesos. Compraba dos cargas de papa y las vendía en Medellín, y siempre se venía por ahí en la semana, jodiendo que sábado y domingo, y se conseguía, pues un principal, se conseguía por ahí 7 pesos, para mercar y para comer y para pagar trabajadores. Ponga cuidado, eran como los ricos, pues. Pregúntele, Oscar le tocó también con Emilio, el pueblito, y eso es el que trabajó de él. Porque pero ellos no se oyeron mucho, pero ellos no hacían nada. Emilio Londoño, el abuelito suyo, ese güey, yo lo conocí, fue negociante. Y entonces, no sé qué vendían, y entonces ya cuando se empezaron pues los carros, porque los carros empezaron en el 39, en el 29 o en el 28. Desde eso ya siempre sacó la gente, se iban a reunir a comprar negocio y a vender en Medellín. Y eso fue lo que yo a él lo conocí en esos, cuando yo lo conocí. A mí, ya estaba joven yo, y yo muy publicado todavía. Entonces, y así se quedó, y él me hizo más que eso. No, no, él no trabajó cultivo. La tierra, ¿no? No, negociante. Y Oscar estuvo mucho tiempo, por eso le digo yo que él dice que fue fundador de los silleteros. Y mentiras que no, él estuvo cuando Emilio se enfermó, que se llegó, él siguió trabajando con eso. Entonces se cansó de Río Negro y de poder con en Medellín venir papas por ahí. Entonces se colocó allá en el cementerio San Pedro a vender flores, a negociar con flores. Pero poco, porque él ni pues él se cultivaron un poquito de clavel, pero fue ya Oscar, pero él no trabajó nada. Y entonces sí estuvo vendiendo flores ya. Pero no, que las cultivaba. No, yo a ellos siempre tuvieron un poquito de clavel ahí, pero él compraba y vendía. En los cementerios él siempre vendía. Por eso le digo que cuando empezaron los silleteros, él no vendía flores, sino que él trabajaba con el papá vendiendo, comprando un negocio en Río Negro y vendiendo en Medellín. Y por eso se hizo que él no fue fundador de los flores. Él se dejó de eso, cuando ya dejó de vender papas y se colocó allá, y entonces así fue donde ya fue fundador. Pero ya hacía mucho tiempo que estaban las en el desfile, desfilando. Sí. Don Miguel, ¿y esa cabulla que le daban los trabajadores a los que él se las cedía, o la que ustedes sacaban, después de lavada y secada, ¿dónde la vendían? ¿Qué hacían con ella, mejor dicho? En Medellín, yo no sé, pues no era como eso, como muy poquito, habían tiendas allá o pues, de cosas de comprar, por ejemplo. Es que iba a vender el tipo que se llevaba, si acaso trabajando una semana, llevaba, ¿qué le digo yo? Si el que trabajara, pues que tuviera que ser como para comer. Trabajaba si tenía tiempo, si tenía donde sacar cabuya. 4 días, sacaba, siendo mucho, sacaba 20 libras. No, tal vez no le quedaban ni las 20 libras. Y las vendía a 10 centavos. La roba venía, valía 2 pesos con 50 centavos. Valía 10 centavos libra. ¿Y qué hacía por ahí con eso? Pues ya, por ejemplo, ya la panela por a 50 centavos o a 8, cosas así. ¿Qué vas a ver? Una libre cambio. Pero su papá, ¿qué hacía? ¿Dónde lo vendía? Allá cuando tenía, como eso era como, cuando se dedicó, pues que no era, sino, pues se habían berracado la causa, pero entonces los chavales le guardaban ahí, guardaban, y de pronto resultaban una roba de causa. Por ejemplo, la llevaban de a cualquier medicina, la vendían en un depósito allá. Y entonces, siempre era de por demás. Y eso estaba guardando ahí. Guardaba 20 libras o 30, demoraba un mes para pa llevar cualquier cosa. Entonces eso servía. Y entonces también le digo, en esa época ya se gastaba mucho un paque para carbón de piedra. Eso, carbón de piedra. Entonces, De piedra. carbón de piedra. ¿Y de dónde se sacaba carbón de En las piedra? minas De Amagá. de Amagá, eso es. Pero de qué vivía la gente, de carbón de piedra. O sea que se hacían costales para el carbón de piedra de Sí, Amagá, para para todo, transportarlo. para papa, para lo que fuera, Para la para papa maíz, también. para pa empacar, todo lo que fuera. Y Pero entonces. perdón, esas cosas grandes, el carbón, no necesitaba un costal muy tupido como el café. No, no, Sí, era un costal sí, no, eso más sí. ralo. Sí, no, pero siempre era, tenía que ser vino, porque eso se acababan muy mucho, se acababan mucho. Eso pues, echaban un bulto con eso, que son piedritas así, piedritas, y son duro, duro. Y entonces eso se rompía muy ligero. Entonces le voy a decir, mi papá se consiguió, él tenía pues esa ir vendiendo papas en Medellín y todas pues andaban en Medellín. En Medellín, donde no hubiera una cuadra, que no hubiera una carbonería, no existía Medellín. Si hubiera una carbonería aquí, si se morían 2 cuadras, había otra carbonería en otra parte. Entonces la gente traían el carro, el carbón lo traían de Yamagá, de esos lados de por allá, y todavía existe. Entonces lo bajaban a la plaza de, pues a la estación. Y los carreros de bestias los llevaban a las carbonerías. Entonces, eso gasta mucho empaque. Y entonces ellos, como conocía, mi papá como conocía eso, y era, siempre fuera avispadito pues para no dejarse. Entonces se consiguió una carbonería, ahí donde son las torres de Bomboná, ahí más arribita, en Pichincha y bajando, que un depósito, un parqueadero. Eso era una cosa grande. Y entonces habían 2 carbonerías ahí, y ellos tenían una pieza donde guardaban las cosas cuando iban a vender. Entonces, allá hay muchas viejas que no era más servicio sino remendar costales. Pues se llevaba una carbonería que usted necesitaba y le para que remiende los costales. Eso no le aguantaba más de dos viajes el costal para no. Para no tener que remendar. Entonces los remendaban y se ganaban cualquier cosa. Pero esos tenían que sacar cabuya, esos tenían que comprar la cabuya y para remendar, pues coserlos ahí y cosas por así. Y les gustaba mucho porque yo en esa época yo sacaba 4 libras de cabuya. Eran unos piquecitos chiquitos y a esos les gustaba mucho porque no tenía que. Como eran piquecitos chiquitos. Era más delgadito, entonces la sacaba más. Y entonces mi papá llevaba eso y yo sacaba, cuando yo tenía por ahí unos 12 años, sacaba 4 libras. Y me hacía papá, me sacar, mi papá, vaya, saque cabuya porque es para llevar a esas señoras allá a las carbonerías. Y entonces aquí sentado pagaba saco. Le daban 15 La centavos por libra, libra, por la libra. por Y les esa. gustaba, en vez de ellas, comprarla a 10 centavos, que era más pesoso, les rendía menos, entonces era más preferible comprarla por La 15 centavos chiquita. y Más se ganaban, pequeñita. y a mí aparía mucho más bien, porque a 15 centavos. Y si iba a vender la cabuya, pues tenía que vender la arroba a 10 centavos, salía a 2,50 la arroba. Eso era muy, muy, y con eso tenía que vivir la gente. Pero no era permanente la producción de cabuya, era por periodos al año, o era Sí. todo el año seguido, seguido. No, Es que si usted tenía un lote de cabuya, demos por caso que se la sacara dos veces en el año. Usted cogía una mata, le sacaba tantas hojas. Entonces sacaba, por ejemplo, una libra a una mata. Con 15, por ejemplo, le cortaba 15 o 20 Hojas. pecas y con eso hacía una libra. Y entonces si usted tenía 500 matas, también cualquier cosa servía. Entonces, pues era poquito, pues. Y entonces, bueno, eso era donde hacía. Yo le voy a decir, pues, Fallito tenía, mi papá tenía, pues, el típico de los trabajeros cultivados de cabuya. Y entonces eso lo sacaba cada año. Y entonces, sacaba el año, eso se llenaba y quedaban las pedazos, hasta que ya no quedaba sino como con 4 o 6 hojas nomás aquí. Y eso volvía a abrir y volvía a abrir. ¿Y cuántos trabajadores tenía su papá? ¿Cuántos? Muchos trabajadores. No, dos o tres. No, Pero no. a ver si entendí otra cosa. Pero también su abuelo hacía los costales. Tejía, Sí, tenía telar y él no, hacía. él ya no, cuando salieron los telares, él ya no, él sí trabajaba todo eso, pero ya los hijos estaban grandes y esos eran los que ya tenía hijos, que él compró el telar y puso a los hijos a trabajar. No a mi papá, porque mi papá ya había casado y ya vivía aquí, pero otros que estaban solteros allá. Pero yo estaba por allí unos 8 años y a mí me gustaba mucho ir allá porque vivía ahí cerquita de Guarne. Y me ponían a uno a surtir el telar, pues eso me cogían una, en un momentico se acababa. A lo que ya se acababa tenía que coger otro y cambiarlo. Entonces había que tener esos, a lo que se acababa eso tenía que cambiar eso y otra vez. Porque es que el telar era una cosa muy, muy grande. Eso primero, el hilo tenía que ser, primero que era traba. Hilo, pues de las carretas, que es un hilo más fino. Y entonces la traba era otro que era también en una lanzadera, pasaba aquí, ¿sí? Entonces con los pies abría por donde lo pasaba para sacar. Entonces con el otro pie pegaba el otro, entonces pasaba al otro lado. Eso era una cosa muy, muy Y técnica. con un peine lo Sí, apretaban así. ese es el, con un peine, ese es el peine. Las cimbras son las que tienen las cimbras son las cimbras son dos cosas que están pegadas de Pedales. pedales. Y entonces pesaba este pie y se abría un poquito. Entonces nomás pasaba eso allá, antes volía, ya pasaba y ya volía, ya con la otra volví, la traía para acá y ya quedaba trabado. Con los pies trabajaba para allá y trabajaba para acá. No, era una cosa. Yo lo conocí en ¿Usted conoció? Guarne, ¿A dónde lo conoció? en Guarne. Yo hice un estudio en Guarne en 1990 y pico, 94 creo, Pero ya. sobre los tejidos, sobre el hilo y los tejidos de cabuya en Guarne y San Vicente. Ah, Todavía son, sí. Sí, había eso se acabó, telares. pero eso ya se acabó. Sí, se Ay, ay, acabó. a usted conoció, claro. Y conoció que cómo era el cierto, cierto. Sí, los vi trabajando, Ah. sí. Y eso lo hacían rápido, tra, tra, tra, y eso, ru, ru, ru. Eso Eso era cogían eso. una velocidad los que ya tenían No, que tenían. experiencia. No, pero no era tan fácil. Eso muy berracamente. No, sí, un trabajo pesado. Tenía. ¿Qué le digo yo? Los tíos míos, o uno de los tíos, los últimos menores de ellos, que fue el último, y también tenía otro hermano gallego, también tenía en la casa dos. Ese era él y trabajaba con otro muchacho, dos. Y esos pues, vendían muchos bultos del parque, muchos, muchos. Y tenía que comprar el hilo y la olla, porque había. Si usted no tenía más que hacer y le daban, pues cualquier patrón le daba una libre cabuya o le daba libras de cabuya y usted trabajando así, haciendo cualquier cosa, hilaba, por ejemplo, una ropa que usen en la semana, por ahí tenían fraticos. Entonces, con eso se le daban cualquier, se ganaban cualquier 20 centavos o 30, y entonces usaba mucha plata para una mujer. Con eso compraba mucho. ¿Eh? Pero usted recuerda en aquella época, estamos hablando de antes de que saliera pues la ¿cómo es que usted? Que emberracara con lo del café. Sí. Antes. Aquí, en Santa Elena, había telares de cabuya para hacer costal. No había. No había. No, es que la cabuya únicamente se usaba para hacer alpargates, para hacer tapas para las engalmas, para hacer alpargates, para hacer, sí, y jíqueras, y creo más que hacían por ahí con eso. Empaques. Empaques para todo lo otro que estamos hablando, para la papa, para la panela, para el carbón de amarga, para la panela, o para el carbón de leña que bajaban de aquí para también, Medellín. Siempre, pero no era como ya... Pero eso no necesitaba telar. Sí, también. Sí. ¿Algo que iban a hacer empaques? No, los empaques sí, pero los lazos, los lazos son con, hay que hacerlo con hilo también. Y con hilo yo, con una tabara. Con una taraba. ¿Cómo se hace un lazo? Tiene que ser pues los hilos. Hace cuatro hilos de aquí a ese pilar. Y los pone delgadito así, pisera así, si acaso así. Hace dos y los labra y después coge los dos allá. Y ya queda una vueltita más presenta. Y entonces, esto que sabes, ya queda así. Y antes de la otra pedazo, otros dos así, y ya vuelve los... y estira este, y luego quedan cuatro. Y vuelve y ya queda el lazo así como es. ¿Y cómo se hacían las jíqueras? También es con los cargadores, para cargar con nosotros. Los cargadores. Sí. ¿Y las jíqueras? También las jíqueras. ¿Cómo? También. ¿Cómo se hacían? La jíquera también tiene que ser con... Las jíqueras, como ustedes no saben hacer lengüeta con eso mismo. ¿O con malla? ¿Usted con crochet, dos agujas? Crochet. ¿Con crochet o con...? No, más que todo con crochet. ¿Con crochet? Sí. Crochet. Pero las viejas, las jíqueras viejas de hace 50 o 100 años. Eso se hacía con una aguja de palo normal. Le hacían a un palo, le hacían el huequito y metían el hilo y lo iban tejiendo así. Pues eso es lo que yo entiendo. Yo conocí unos costales hermosísimos en Sonsón. Unos que quedaban con un ojo así. Aquí no hacían de esos. Okay. Unos costales, pero talegos más bien. No, como uno, que conocí yo en Sonsón, por allá por los años 70, unos costales de cabulla muy hermosos que hacían allá para frutas. Quedaban con un ojo como así. Ah, pero y hacían esa, un nudo acá. Sí, iba quedando eso, como... Sí, con los cuadros así. Sí, pero eso trabajo. Sí se hace a mano, normal. Ay, eso sí se hace a mano normal. Usted amarra esto todo aquí, amarra esto todo acá, amarra esto todo acá y amarra. Eso. Usted le queda en como el triángulo. Sí, así. Eso, sí. Un cuadro. ¿Qué más cosas hacían en cabulla? ¿Tapetes? Sí. ¿Pero los tapetes son más nuevos o son antiguos? Ah, los tapetes son más nuevos. Sí. Pero esos tapetes son con otro tipo de telar diferente, no con este que estamos hablando. Ah, no, no. ¿Y adornos para la casa se hacían en cabulla? Vale, ya. Bueno, puede que sí, ¿cierto? Porque también hay otros, para adornos, para centros de mesa se hacen, pero a máquina, uno va cosiendo la cabulla en la máquina. Bueno, no, yo creo que nosotros aquí tenemos que volver, porque me gustaría que pudiéramos detallar un poco más la otra época, porque por ahora hemos estado concentrados más en la época anterior al repunte del café. Y no hemos hablado todavía de la época de la desfibradora y luego qué pasa después y todo eso. Entonces, no sé... ¿Volvemos otro día o conversamos otro rato? La desfibradora, eso se acabó. Eso se empezó por ahí en el 50. Entonces ya se propagó, en vez de sembrar, sembraban la cabulla y cabulla, cabulla, cabulla. Entonces ya, eso lo acabó mucho el esta fibra ya que hacen los empaques de que están ya. Entonces se acabó el empaque para el café, todavía lo hacen, pero ya no es en la calle, sino en la fábrica de empaques. Allá llevan la cabulla y allá hacemos que eso se acabó ya, para los pobres, pues para el campesino. ¿Cómo llegan las desfibradoras? ¿Quién las trae por acá? ¿Eso de dónde sale? ¿Quién se lo inventó? Ah, eso yo no sé, las trajeron de la gente de otra parte, y eso no es, eso ya no es como cosas muy extrañas, sino que pues una cosa de esas ya aquí en Medellín hay mucha, cualquier almacén aquí hay de eso. Y un motorcito también, ese sí lo tienen que traer y se lo adaptan a un peine de esos y vamos a... Eso es una máquina sencilla, pues. Sí. ¿Cuál fue la primera vez que usted vio un motor de esos, si se acuerda? Pues yo no creo que haya costado 1,000 pesos. Yo me imagino que, pues yo no sé, es que por ahí en el 50. ¿Pero cuándo lo vio usted por primera vez, que lo haya visto, que lo llevaron a dónde o dónde lo vio? Aquí, resultaron aquí en la onda, resultaron uno o dos en Guarne. Y entonces, uno tenía cabulla, pues ya, cuando yo ya estaba, yo casado, ya empezó por ahí en el 50. Ya habían, por aquí había mucha cabulla. Y entonces venían esos tipos y sacaban cabulla, llegaban a la casa y cortaban la cabulla ahí. Y la sacaban y uno la... El contrato la sacaban, la lavaban y le cobraban a uno por ahí como a... ¿Cómo sería eso, hombre? Cobraba 4 pesos la roba. ¿La roba? Mm. ¿Cobraban eso? Sí. Y era una plata para eso. Pues la gente consiguió con eso. ¿Recuerda nombres de dueños de máquinas de eso? ¿Recuerda nombres? María. Por aquí, obviamente... Por aquí, ve allí estos muchachos de... Yo voy a tomar Andrés Pateño, ahí hay uno que tiene todavía máquina ahí, él la tiene, y Don Álvaro, ¿cuál? Ese trabaja en se colocó ella en la fábrica de empaque, pero allí tiene un cultivo, ahí en la escuela. Sí. Y ese, cuando tiene cabulla, él mismo la saca, que eso ya no, eso es que eso, yo no sé, ya no paga sacar cabulla. ¿Y quién más tenía máquinas por acá? Otro muchacho que tiene, está manejando por ahí una chatarrita de colectivo aquí en Santa Elena, que se llama así, vive en San Miguel. Y usted conoció los restrepos de la Cruz Restrepo, pero conoció a Miguel Parra, a Jesús Parra. ¿Cogió las parras de allí? Sí, las parras de allí. Esos tuvieron máquinas de eso. Uh-huh. El parra sí. El papá de él trabajó en eso, sino que tenía más que hacer. El papá de eso. ¿Los parras de dónde son? ¿De qué vereda? Aquí viven, pero esa familia es de la onda. ¿Se acuerda que yo le había preguntado hacía rato cómo era el paisaje por aquí? Sí. Volvamos. Usted me dijo que era puro monte. Y unos caminos, puro barro. Barro, sí, barro de... Ave María, ¿verdad? Por aquí. Fue aquí una lámina, allí, una baldita que no se cayera ahí era porque no pasaba por ahí. Son liso. Eso era ese camino iba para ir por ahí. Aquí pasaba uno que seguía para Mazo. Por ahí seguía otro, seguía para allá para la cancha de allí de allá, hasta ahí llegaba, porque de ahí para allá ya no era camino sino por la trocha. Por ejemplo, para allá donde, allá Santa Elena, donde vivía mi papá allá, ya no era por camino real sino por un caminito, por una finca, y para ahí salir a Santa Elena no había... Pero Santa Elena, pues como quien dice, la centralidad de Santa Elena. Sí, pero para ir con bestia, por ahí no había ni por dónde. Si había un camino que llegaba hasta Tres Puertas y ahí de transporte para allá no lo dejaban pasar. Ni mi abuela, que era que vivía de esa finca ahí, allá tú con lo que es el placer. Y allá los grisales, que fueron malas personas hasta que se los llevó el diablo también, porque ya ese Jesús Parra, Jesús, ¿se conoce a Jesús? Se murió en la ruina. Y de todos esos, yo no sé por qué, gente que. ¿Y por qué eran malas personas? ¿Qué Porque hacían? eran ricos y porque tenían modo y que como era que Jesús mandaban todo. Es que el que es rico hay que asentarle agacharle la cabeza porque no le pase nada. ¿Y por qué tenían plata ellos? Porque los viejos antes consiguieron y entonces ¿En qué? ¿Cómo la consiguieron? Vicente trabajando, era que para eso, cuando esa época compraban lo que iba a alcanzar a ver con la vista, lo compraba por cualquier peso. Entonces ellos ahí cerraron el camino y Y no dejaban pasar por no ahí. dejaban pasar a nadie o a quién. El que le quisiera, que quisiera pasar, pero no, no esos, esas puertas ya con candados. No, esos, pues ellos al principio eran como buenas personas, pero se fueron dañando y allá ese Jesús no dejaba pasar la carretera, por donde dejaba pasar la carretera por ahí. Y todavía esos cholos ahí, todavía lo que se estaba pasando la carretera y tampoco dejaron pasar eso hasta que la ignorancia, hombre. Eso, los cholos ahí, pues usted los conoce. Y no dejaron pasar eso. La primera carretera a pasar era por allá por el cartucho y subía hasta allá a la plan de Vía de Arío. Y entonces volvía a pasar aquí por el Pascadero, para acá. Pero ese le, Ave María, no lo dejaba pasar. Se le pidió permiso una vez. A ese Jesús va a ver si da el permiso para pa pasar la carrera por ahí. Nada, entonces lo que pasó que hasta revólver nos sacó. No, que no, porque si se van de aquí, nada. Y entonces allá en la roca tenían pues, ellos tenían el pedazo allá en la roca, arriba de la quebrada de Santa Bárbara. Y entonces, permiso allá sacar piedra pa las carreteras. Y allá no nos dejaba pasar, iba con revólver y se van de aquí, aun cuando había troca ahí, pero no dejaba sacar de la carretera que eso era de ellos. ¿Eh? Don Miguel, una cosita, ¿qué maderas había en esos bosques en aquella A época? ver, aquí por ejemplo, madera común, arrayán, chilco, karate, siete cueros, ¿qué más de todo, de todo? Y había finas, finas no había. No, Maderas finas. finas, no, pa, Cedro, caobo. no, no. Había roble, Robles. roble sí, pero no son muy escasos, o sea, no. O Pero sea, en aquella época, por ahí por los 40, por los 50, cuando el auge de los costales de café. no, no, cuando eso no era sino leña común para quemar carbón y lo único que había era, por ejemplo, ahora no había pues madera para hacer la casa, nada. Era leña común. Y lo que servía era como alfardas, estas, o estos palos vigas. Pues ya habían, por ahí habían un arrayán o un chilco, que siempre era gruesito y Pero servía ya como muy escaso. para una viga. Y a esto también eran labrados, lo que era, por ejemplo, para esto sí habían maderas pues finas que servían. Hay muchas casas con las bardas de redonda, ¿cierto? Sí, es para ese chilco, siete cuero. Ah, siete cuero no, porque eso no da mucho. Arrayán, chilco y ¿cuál otro? Saúco. Había que saúco que hay maderas finas para masones. Había, por ejemplo, un canelo o ¿cuál era otro? Canelo que son finos, pero donde no les El dé. sol y el agua. Y chilco, ramayán, guayabo, son pues servían como albardas. Y eso, pues, si había nada, pues ya la madera se acabó, ninguna parte maderas. ¿Y cuándo llega el pino? No, eso, el pino empezó a cultivarse por aquí, por ahí en el, ¿qué le digo? Por ahí en el 30, ¿Y por qué llega el pino? Ah, pues en las fincas, en las públicas también, y tampoco había esa madera como todo. Y eso sí, trajeron eso por allá de los lados de Río Negro. Solo venían, yo recuerdo mi papá con los pinos que compró, que eso se produce mucho. Comprar a peso los pinos. ¿Los arbolitos para sembrar? Sí, a peso. Era un platal, era un viajazo de plata. Y por ahí de pronto venían de por allá del traplazo de Río Negro. Traían, le encargaban y le dan a uno por ahí, por ejemplo, 100 pinos y era mucha plata. Yo creo que mi papá compró como en dos veces, tal vez alguna vez 100 pesos. ¿Y para qué sembraban el pino? Pues para que cultivara, ¿para qué? Él hizo bosque, hacía el bosque, lo sembraba todos acumulados. Sí, claro, no, le compraba uno aquí, otro por allí, otro por allá, así, donde que la levantara. Y entonces, a lo que ya crecieron, bueno, ya crecieron y engordaron y los tumbaron eso y ya, y las semillas eso se multiplica a lo verjuando. Se propaga muy fácil. Sí, y entonces, pero sí, no habían... No digo que creo que él compraría por allí 100 palitos juntos. Pero por ahí venía gente y traía uno en carrito para cualquiera parte por ahí, para uno, para otro. Pero entonces fue ante la escasez de la madera nativa de acá que se trajo el pino porque se necesitaba para la madera, tener madera. Eso es al frente de la iglesia de Santa Elena. Allá ese al otro, al alto, al salto, al río. Ahí suena de unos jesuitas de la iglesia de San Ignacio. Uh-huh. Y entonces eso es que saben que los jesuitas, allá sí había pino. Uh-huh. Pero yo no sé eso. No sé por qué. Porque lo traen al río. Modas también a veces. ¿Ah? Modas. Como por moda. No, ellos porque tenían, es bonito, no, pero eran ricos, sí, porque tenían esos y esos los tenían allá, y eran pinos, y como no, casi no había ganado, entonces sembraban eso porque, como no lo necesitaban, pues es una finca de ricos que vas a ver. Y toda la vida eso, es rico allá y todo eso ahí, toda la vida vio pinos en esa finca. Recuerda, nomás anticipalmente. Y eso ha sido, yo creo que saben que todavía eso es de familiar de esos. No sé de qué parte es eso, pero sí es de la gente. Eso era, es que los jesuitas, que eso tenían la finca ahí. Y venían acá, en los diciembre venían pues a pasear ahí. Sí. Y así en el tiempo, venían cada mes a decir la misa ahí en Santa Elena. Sí. A nosotros nos llevaban chiquitos cuando estábamos a... Es que a confesarnos y a confesarnos allá los primeros lunes, de primeros sábados de mes. Uh-huh. Y eso sí venían, porque ya no eran santos, ya no había iglesia, no había nada. Uh-huh. Usted también mencionó ahorita el Camino Real. Ese Camino Real de Río Negro, ¿el Camino Real de dónde a dónde iba? De pueblo a pueblo. ¿De cuál pueblo a cuál? De todo pueblo a cada pueblo. De Guarne, pero ese venía de Guarne. Vea, este era Camino Real. ¿Y por dónde pasaba? ¿Por dónde, de dónde salía? ¿De dónde salía? ¿Y por dónde pasaba? ¿Y por dónde pasaba? Vea, este Camino Real venía, por decir, de La Mosca. Uh-huh. Subía por allí, por San Miguel, aquí al río, y entonces seguía por acá, que este era ya para Mazo, que se iba. De Guarne salía Camino Viejo de Guarne, y venía, claro, de San Vicente, me imagino, de toda parte. El Camino Viejo iba por Piedras Blancas, Camino de Viejo. Guarne. ¿Camino Viejo? De Guarne, sí. Había uno por allá, por Piedras Blancas, que bajaba a Medellín por Santo Domingo, pues, sí, ese, de Guarne, salía de ahí por... Y ese este venía por La Mosca y San Miguel, para Mazo y para sí, Río Negro. Para Río Negro también. Pero había otro para Río Negro más para allá. ¿A dónde? De Guarne, más de Guarne para allá había otro Camino Viejo a Río Negro, más directo de Guarne a Río Negro. De Guarne no es el mismo, es el mismo que es, venía. Venía uno de por decir, de Copacabana. subía delante de la sierra, bajaba, pasaba por Guarne, ese mismo llegaba por Río Negro, el mismo. Y eso yo me recuerdo, y entonces de Guarne había otro, aquí que salía allí por Piedras Blancas, y llegaba allá. También venía otro por allá de lejos, y salía también por allá delante de Guarne, y también bajaba y se juntaban. Este de Santa Elena, que era de un camino real de Medellín, para ir a Río Negro. Habían, yo recuerdo dos, uno que salía por ahí como de esos lados del Siso, cosas parecidas, pasaba por ahí, llegaba por la quebrada arriba, y allí donde va a empezar el túnel. El túnel, más a casito en esas lomitas, usted lo hizo en una capuchita, más abajito. Por ahí ese camino bajaba, subía por ahí por Santa Lucía, subía por ahí, subía aquí por la vuelta y pasaba aquí por donde está siendo el metrocable. Sí, y entonces salía aquí adelante Santa Elena, el mismo que sale por allá para Río Negro. Pero entonces había otro cuando iba que iba para Medellín directamente. Venía por ahí allí al alto de Santa Elena y cogía para abajo. Y por allá abajo, antes de bajar a Santa Elena, se partía uno, salía por aquí, por encima. Y iba allá, salía casi a las... más abajo de donde fueron la Virgen, donde se cayó la Virgen, más allá. Salía allá abajo, donde llamaban puntos que... creo que es el rancho de... ¿cómo se llamaba eso? El que sale allá a Buenos Aires. Y ese era el mismo. Ese era el que iba directamente a Medellín, con la gente después de ese lago. Y el otro que venía por ahí era que se estaban por ahí, por esa loma para arriba. Por ahí, que ya eso ya se volvió. Ese ya no se volvió, sino que bajaba aquí desde Santa Elena, bajaba a Bocanal, ya seguía por toda la carretera para abajo. ¿Y para dónde iba ese camino? Más después de Guarne y de Río Negro, ¿para dónde iba? De pueblo en pueblo, como todo. ¿A dónde llegaba? Yo no conozco los caminos de los pueblos. Yo ya los que conozco, los conozco por carreteras. Pero tiene aquí, a Río Negro venían carros de Peñol. Y también había otro camino que iba para el santuario. Y también de pueblo en pueblo. Pues ese camino iba para el río Magdalena. Claro. Llevaba toda esa carga y todos esos productos, eran buscando el río Magdalena. Y venía desde Santa Fe de Antioquia, subiendo por Boquerón, subía a Boquerón, llegaba a Medellín, Medellín buscaba el oriente, para allá, para llevando toda esa carga, sí, claro, oro sí. Y todo, para el río Magdalena, para sacarlo para afuera por el río. Porque Puerto de Río es cuando ya construyen el ferrocarril. Sí, Puerto de Río no existía. No antes existía. Del ferrocarril no existía. Pero ahí era Puerto Nare o Remolino, había dos caminos. Pero salían al río Magdalena en todo caso. Claro, pues sí, yo sé que la historia del ferrocarril, eso lo empezaron en Puerto Río y todo, por unas trochas donde se murió quién sabe cuánta gente haciendo esas por ahí, esas cañadas que tierra que había ahí. Suspendamos aquí más bien y volvemos otro día, que él nos pueda recibir. Yo tengo tiempo todos los días, tengo más que hacer. Todos los días. Antes me entretuve charlando aquí con ustedes y no, vea, eso estaba haciendo aquí.